Boas. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe para nos especialmente entrañable ter aquí a estes compañeros franceses. Joël Busson, que é presidente da Asociación do Proceso dos 42. Jean Chauvin, que é fillo de un dos fusilados no proceso, e Carlos Fernández, que é fillo dun republicano exiliado, republicano do Grove, exiliado en Francia, e que leva traballando en investigación sobre todo o proceso dos 42 durante moitos anos. Para nós foi emocionante cando nos enteramos un pouco dos seus traballos, sobre todo porque facían referencia a dúas persoas, a dous ourensás implicados, digamos, en toda esta cuestión. É o caso de Gómez Ollero, capitán do exército da República, unha vida, desde logo, apaixonante, se non fora por o dramatismo que hai debaixo de todas estas cousas. E o caso de Benito Blanco do Barro, que nos en principio creíamos que era de Rivadavia, pois resultou ser dun poviño de Avión, que era, foi tamén membro do 5º Regimiento na República, con Lister, fixo toda a guerra, primeiro no 5º Regimiento, logo na Batallón de Milicias Populares Galegas, acabou na 11ª División de Lister, porque cruzou a fronteira, e acabaron todos no campo de concentración no sur de Francia, nos campos chamados, mal chamados, de acollida, porque a verdade é que naqueles sitios era calquer cousa menos un sitio de acollida, ¿no? E digo que é especialmente emocionante, primeiro porque levamos uns días francamente moi emotivos. Primeiro, con toda a cuestión do homenaxe a do Barro, ao descubrimento dos familiares de Benito Blanco do Barro en Rivadavia, que non sabíamos nada dele, eles tampouco sabían nada, pensaran que morrera no ano 39 na Batalla do Ebro, non sabían nada desde ese ano do seu irmão, que viven varios irmãos dele. Logo, e hoxe tamén é un día especialmente emotivo porque comunicar, digamos, a poboación de Ourense un pouco, a xente que está desde aquí, comunicar un pouco estas persoas que foi unha das 42. Tampouco, me decía Carlos Fernández, que o proceso dos 42 é o proceso máis importante que se dá contra a resistencia francesa. Nese proceso hai cinco militantes comunistas implicados no proceso con españoles, e hai un montón de resistentes franceses tamén, 147 que foron detidos, hai 40 27 fusilados. En fin, todo un drama no que foi a invasión nazi de Francia, a loita da resistencia contra o nazismo. Pero para mí personalmente aí foi un acto especialmente emotivo, un acto privado, e teño que confesarlo por o que significa todo o traballo de recuperación de memoria. Antronte fomos a Fontao. Para os que non sepades un pouco, Fontao son unhas minas de Wolfram ao lado de Silleda, que foi un campo de concentración donde houve máis de 4.000 presos políticos traballando. Pasaron por ali máis de 4.000 presos políticos, entre eles o pai de Carlos Fernández. Para chegar hasta ali non hai ninguna sola indicación do campo, ninguna sola indicación. Hai un letrero que pon Carboeiro. Logo, desde Carboeiro hasta o campo non existe nin o máis mínimo cartel indicador do tema este, pero o máis agraviante de todo e o que produce máis vergonza é que cando un chega a Fontao hai un cartel que pon explotación minera, e cando un chega ao mesmo povo de Fontao, eu aquí máis de 10 anos que non ia por ali, nos encontramos con que nos quedan os barracos dos presos dos campos, fixeron unhas viviendas sociais. Hasta aí, digamos, Pero aquí al lado das vendas sociais hai unha tremenda placa que pone: Manuel Fraga Iribarne inaugurou estas viviendas sociales en el año 2001. Esa é toda a indicación que hai e é como o indica moi claramente como é o proceso de esquecemento, de olvido, de usurpación e, en definitiva, de vergonza, polo menos pola miña parte, do que significa perda de memoria. É dicir, é urxente que recuperemos a memoria e os sitios, os espacios, os lugares, porque tanta xente, o sacrificio de tanta xente, non pode quedar no esquecemento. E as libertades de que hoxe gozamos todos teñen o seu orixe, o seu fundamento no traballo e no sacrificio desa xente. E é a mínima deuda moral que temos contraídos con estas personas. Por lo tanto, todo o proceso que fagamos de recuperación de memoria é necesario para recuperar a nosa dignidade e a nosa identidade. E agora pasa que falen eles, que son realmente os que teñen a investigación feita e o traballo feito, que nos van a contar un pouquiño que consiste o proceso dos 242, cual é a situación dos españoles na resistencia francesa, que é un pouco o traballo de investigación deles. Moitas gracias. Vai falar ahora Joel Busson, que é presidente da asociación. Bonsoir, chers amis, nous sommes heureux et émus de partager avec vous cette soirée d'hommage à des enfants de Galice qui luttèrent dans les rangs de la résistance française dans notre région. Nos saluda, dice que está moi feliz e emocionado de poder estar con vosotros e poder así contaros las anécdotas, la vida de los hijos de Galicia que estuvieron en Francia luchando contra el fascismo. Merci aux amigos de la República por leur accueil et leur engagement au service de cette réappropriation de la mémoire. Da las gracias a los amigos de la República por el trabajo que están haciendo para recuperar la memoria. Votre travail est essentiel pour l'avenir de la démocratie, car nous pensons que les peuples qui oublie, sont condamnés à revivre un jour contre ce qu'ils ont dû combattre et il ne faut pas oublier. Bueno, que es importantísimo el trabajo y que hace falta revivir esa memoria porque el pueblo que para el futuro de la democracia, porque el pueblo que olvida, hay el peligro de que vuelva a ocurrir otro desastre como el que ocurrió. S'il vous plaît, de phrase un peu plus courte. Notre association est un collectif pour la mémoire d'un procès qui a eu lieu dans notre région, qui était un procès d'un tribunal militaire nazi. Bueno, que su asociación es una asociación que está investigando el proceso de un tribunal nazi que hubo en su región. Nous voulons par notre travail de mémoire démontrer que les valeurs pour lesquelles luttaient Gómez Olero et Benedicto Blanco d'Olbaro sont celles qui nous permettent aujourd'hui de vivre libre. Que su trabajo sea seguir por lo que lucharon los gallegos, que no me acuerdo, ¿cómo se llaman? Benito Blanco de Barro. Benito Blanco de Barro. Y Alfredo Gómez Ollero. Y a Alfredo Gómez Ollero, pues entonces gracias a su lucha, pues, ¿cómo era? Perdón, si humillé. Perdón. Sí. les valeurs pour lesquelles ils ont combattu, ce sont celles qui nous permettent de vivre aujourd'hui libres en démocratie. Que los valores con los que ellos, por los que ellos combatieron, pues les, nos permiten hoy vivir libres en democracia. Pour nous, c'est un devoir de mémoire, et nous le devons en hommage à ces Galiciens et à leurs camarades français. Para ellos es un deber de recordarlos y les deben un homenaje a los gallegos que han luchado y a sus camaradas franceses. Nous devons mener ce travail de mémoire aussi pour nos enfants, pour que les nouvelles générations puissent en tirer tous les enseignements. Sí, y que también piensan en las nuevas, por sus hijos, las nuevas generaciones, que conozcan, o sea, esa lucha que han llevado ellos. Je dois dire que nous sommes fiers de la jeunesse française aujourd'hui. Que tiene que decir que están muy orgullosos de la juventud francesa hoy. Parce que le combat qu'elle mène, il est celui quelque part aussi de l'héritage laissé par nos résistants. Sí. Que los combates que llevan hoy la juventud francesa es una herencia de esta gente que ha luchado en la resistencia. Ces résistants, ils voulaient pour leurs enfants une démocratie, une vie libre. Esta gente lo quería para una vida libre y una democracia para sus hijos, para los que están luchando ahora, que siguen hoy. Il voulait qu'ils soient des hommes et des femmes qui ne se résignent pas et qui soient émancipés. Querían hombres y mujeres que no se rindiesen y se emancipasen. Nous venons d'une région au sud de la Bretagne qui est autour d'un estuaire du fleuve la Loire. Sí. Que viene de una región que está al sur de Bretaña. Y que está en, alrededor de un estuario, sí, no me salía. Embouchure. Sí, del río Loira. C'est un bassin industriel, avec notamment des entreprises de la métallurgie et la construction navale, surtout et l'aéronautique. Sí. Hay industrias náuticas, sobre todo, y también metalúrgicas. Y dos grandes ports, Nantes y Saint-Nazaire. ¿Perdón? Dos ports. Ah, y puertos también. C'est une région industrielle marquée par des luttes, parfois très, des luttes ouvrières, parfois très dures et très longues. Es una región industrial marcada por luchas obreras, a veces muy, muy duras y muy largas. Y qui dit lutte, dit organización, dit solidarité. Y quien dice lucha, dice organización y solidaridad. Y cette solidarité dans notre région, elle s'est particulièrement manifestée en 1936. Y esa lucha se manifestó en su región, sobre todo, en el año 1936. Envers le peuple espagnol. Hacia el pueblo español. Par des collectes d'argent et de... Por colectas de... O sea, colectaban dinero. De lait pour les enfants, des réfugiés. Y para los niños refugiados también, que los llevaron allí. Et par l'accueil des bateaux de la République espagnole. Y acogida de barcos de la República Española. Cette solidarité, elle fut organisée surtout par la CGT. Sí, esta solidaridad fue organizada sobre todo por qué? Por la CGT. Syndicat. El sindicato CGT. Des organisations de femmes. Organizaciones de mujeres, las mujeres siempre. Les partis du Front Populaire en France. El Partido del Frente Popular en Francia. Et tout particulièrement par les communistes qui constituèrent par la suite les premiers groupes de résistance. Y sobre todo por los comunistas y que estos constituyeron el primer grupo después de resistencia. La guerra. Notre département, il s'appelait alors la Loire inférieure. Su departamento se llamaba entonces el Loira inferior, la Loire, bueno, inferior, sí. Oui, oui. Et sur, à l'époque, sur une population de un peu plus de 300 000 habitants. En aquella época había una población de poco más o menos 300.000 habitantes. Il y a eu près de 1500 déportés et plus de 100 fusillés. ¿Cuántos? 1500 deportados. Ah, 1500 deportados. Y 100 fusillés. 100. Y 100 fusilados. Cette année, pour l'hommage rendu aux résistants du procès des 42. Este año, por el homenaje que se le ha hecho a los resistentes del año 42. Nous avons eu l'honneur de recevoir les familles de Gómez Olero et de Sánchez Tolosa. Que tuvieron el honor de recibir a las familias de Gómez Olero. Sánchez Tolosa, Miguel Sánchez Tolosa. Y Miguel Sánchez Tolosa. Que je salue ici ce soir. Que están aquí esta noche. Nous sommes très satisfaits d'avoir pu réunir ces représentants des familles espagnoles avec les familles des fusillés français. Que están muy contentos de poder haber reunido las familias españolas con las familias de los resistentes franceses. Ce sont les changements intervenus en Espagne qui nous ont incités à rechercher les familles espagnoles. Son los el cambio político que entonces ellos decidieron buscar las familias españolas. Y cette année c'est le à la fois le 70e anniversaire du Front Populaire en France et le 70e anniversaire du Front Populaire. Et nous sommes satisfaits qu'à cette occasion nous avons pu ériger un monument. Que este año es el 70 aniversario de Frente Popular. Del Frente Popular en Francia y en España, y en España también, y entonces pues han construido, o sea, inaugurado una estatua, ¿no? Un monumento. Ah, donc aujourd'hui, il existe sur la tombe des résistants espagnols tombés à Nantes un monument avec une stèle. Sí. Existe la tumba de los soldados españoles muertos allí, pues un monumento. Et qui est l'œuvre d'un plasticien, d'un artiste, sí, d'origine allemande. Y que la obra la hizo un artista de origen alemán. Pour nous, c'est tout un symbole. Y para ellos es todo un símbolo. Ce monument, il a été réalisé grâce à une souscription populaire. Sí, y este monumento ha sido realizado gracias a una suscripción popular. Et aussi avec l'aide des collectivités territoriales. Y también con la ayuda de colectivos territoriales. Depuis trois ans maintenant, chaque anniversaire du sacrifice de ces résistants français et espagnols est commémoré officiellement. Que desde hace tres años, en la fecha del sacrificio de estos resistentes que mataron, que fusilaron, pues se conmemora oficialmente. Et pour la première fois cette année, il y avait la présence d'un représentant officiel de l'Espagne. Y por primera vez este año había representantes oficiales de España. le consul général d'Espagne en France qui avait rang d'ambassadeur à cette occasion. Que, o sea, el cónsul español en Francia que llevaba, representaba al embajador. Le procès des, dit des 42 sur les circonstances duquel nous reviendrons dans la discussion sera présenté le procès des 42 el proceso del año 42 qui était le procès que nous évoquons que es el proceso que nosotros evocamos sera l'occasion pour Carlos Fernandez. Sí, será Carlos Fernández que hable de él, ¿no? No. No, ah, perdón. D'évoquer la place et le rôle des résistants espagnols dans la résistance en France. Sí, perdón, perdón. Il parlera de la place et du rôle des résistants espagnols dans la résistance française. Ah, lo que va a hablar él es o sea, lo que hicieron los españoles en la resistencia francesa. Jean Chauvin évoquera le témoignage de son père qui avait pour compagnon de cellule 4 des 5 espagnols fusillés avec son père. Y él hablará de Carlos. No, de su padre. De su padre, ya. Sí. Sí, de su padre que ha sido fusilado y con 5 españoles que estaban en la misma celda. Ce procès, il marque un épisode les plus importants de la résistance dans notre région. Que este proceso marca uno de los episodios más importantes de la resistencia en su región. Et il se situe au tournant de la guerre puisque il prend fin alors que la bataille de Stalingrad s'achève. Sí, que es al final de la batalla de Stalingrado cuando se desarrolla este proceso. Ce procès n'est qu'un simulacre de justice. Sí. Que no tenía ningún este proceso no tuvo ningún, o sea, que no apareció la justicia para nada. Il est celui d'un tribunal militaire allemand. Où les accusés, les 45 accusés n'ont que 5 avocats qu'ils n'ont pas choisis. Sí, o sea, sí. Que, perdón, bueno, sí. 45 accusés. Sí, sí, les 45 accusés, il y a 5 avocats. Sí, ah, bueno, que sí, que lo, bueno, el juicio, el tribunal era un tribunal militar alemán y para los 45 acusados solo había 5 abogados, pero que eran alemanes, para los 45. Tous les débats et le verdict sont en allemand. Y todos los debates y los veredictos eran en alemán. Les nazis l'ont mis en scène, ont mis en scène ce simulacre de procès pour, par la terreur, arrêter toute velléité de résistance. Sí, y esto fue como un simulacro porque los alemanes lo hicieron precisamente para que no hubiese le temían a, a la resistencia. Déjà en octobre 1941, dans notre région. Sí, que ya en octubre de 1941 en su región. Il y avait eu des fusillades massives. Hubo fusilamientos masivos. Mais la résistance se manifeste, les fusillades étaient au mois d'octobre 1941, sí. Et dès 1942, la résistance se manifeste très activement. Et à partir de esto, ya en el año 42, había una resistencia que se manifestaba muy activamente. Donc, voilà les raisons très schématique de ce procès et ensuite les Allemands ont poursuivi la répression mais n'ont plus fait de publicité. Que después de este proceso que los alemanes siguieron con la represión pero no lo hacían públicamente. Mais il y avait déjà et parce que déjà des pans entiers de la population adhéraient de plus en plus aux idéaux de la résistance. De plus en plus largement, la population soutenait la résistance. Voilà. En essayant de faire peur aux gens, ils ont fait augmenter la résistance. Ils ont fait l'effet contraire. Creyendo que con la represión que iba a tener, la gente iba a tener miedo, fue todo lo contrario. On peut dire ça comme ça. Voilà, je m'excuse parce que c'est laborieux, mais je vous leur remercie de leur attention. Que comprende que no es, o sea, hablar la traducción, hablando así, traduciendo, que es más trabajoso para vosotros y que se excusa. Y que gracias por haber prestado atención. Donc, si on veut comprendre un peu la résistance espagnole en France, ça va être très difficile. Que si se quiere comprender la resistencia española en Francia, que va a ser difícil. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante. Porque es muy importante. Très diverse. Muy diversa. Et quelque part très compliquée. Y aparte de eso, muy complicada. Mais je vais essayer de résumer. Pero va a tratar de resumir. Mais en résumant, bien évidemment, je vais occulter des parties importantes de cette résistance. Y claro que al resumir, pues lógicamente hay partes de la resistencia importantes que no puede decirlas. Si on veut bien comprendre cette résistance des républicains espagnols pendant cette période 1939-1945, si se quiere comprender bien la resistencia española entre el periodo de 39 al 45, il faut partir de février 1939. Hay que partir es a partir de febrero del 39. Au moment où les troupes républicaines sont battues par les troupes franquistes. Es en el momento en que las tropas españolas, republicanas, han sido vencidas por las tropas franquistas. Et sur le nord-est de l'Espagne, elles franchissent la frontière française. Y en el noroeste de España atravesaron la frontera francesa. Et à partir de ce moment, y es a partir de ese momento ces républicains qui pensaient arriver sur une terre d'accueil, sí. Y estos republicanos que pensaban que llegaban a una tierra de acogida sont enfermés sur les plages de Barcarès, Argelès, sí, que son encerrados en playas, en campos de concentración Argelès, Barcarès, sí. Sí, en France, en Francia, sí. Et donc ils sont parqués, littéralement parqués, enfermés, sí. Internés. Sí, no les dejan, están encerrados con los... Dans des conditions absolument lamentables et déplorables. Y con, en condiciones lamentables y deplorables. Qui a été un déshonneur pour la République française. Esto fue un deshonor para la República Francesa. Et donc ils sont là pendant des semaines, des mois, internés sans peu de nourriture et peu de moyens pour s'abriter. Sí. Y estuvieron allí durante semanas o meses. Meses con poca alimentación y al aire libre, o sea, sin abrigo ninguno. Donc à partir de ce moment, ils se sentent abandonnés, méprisés et rejetés. Y a partir de ese momento se sienten abandonados y ¿qué más? Abandonnés, rejetés, sí, que méprisés, rechazados et méprisés. Sí, despreciados. Mais en même temps, il y a une organisation qui se met en place à l'intérieur de ces camps. Pero al mismo tiempo, pues hay una organización, se organizan en el campo, dentro del interior de ese campo. On est en février 39, mars, avril. Esto ocurrió en febrero, marzo, abril. Et en juin 39, la France est envahie par les troupes nazies. Sí, y al final del 39, Francia fue invadida por el ejército alemán, nazi. Entre-temps, le gouvernement français qui a besoin de main-d'œuvre. Y de todas formas, en ese momento, el pueblo francés necesitaba mano de obra. Et donc créé des compagnies de travailleurs étrangers. Y han creado compañías de trabajadores extranjeros. Pour aider au manque de main-d'œuvre, surtout dans l'agriculture en France. para ayudar sobre todo en la agricultura en Francia. C'est une donnée très importante qu'on va suivre tout à l'heure. C'est une donnée. Ah sí, es algo que ha dado el pueblo español y. C'est une donnée importante. Oui. Es algo importante ese trabajo. Cependant, les Espagnols qui sont dans ces camps n'acceptent pas cet internement. De todas formas, los españoles que estaban en ese campo no aceptan. Et en octobre 1940, a lieu une réunion très très importante de l'état-major républicain. Sí, hubo una reunión muy importante del Estado Mayor Republicano español. Español. Español, sí. En France. En France. En los campos, sí. Sí, sí, en los campos, sí. Et sous la direction du Parti communiste espagnol. Bajo la dirección del Partido Comunista Español. Et cette réunion extrêmement importante. Y esta reunión tan importante, extremadamente importante, dice. Prend la décision de s'engager dans le combat. Toma la decisión de luchar, meterse en el. À côté, aux côtés des Français. Al lado de los franceses. Voilà. De ir a luchar al lado de los franceses. C'est donc l'acte fondamental du début de la résistance espagnole en France. Y es en ese momento el acto fundamental del comienzo de la resistencia francesa en Francia. Española. Española. Española en Francia, sí. À partir de là. On revient en compagnie de travailleurs étrangers. Sí. Compagnie de travailleurs étrangers. On revient sur les compagnies de travailleurs étrangers, sur l'existence des compagnies de travailleurs étrangers. Il va parler encore des compagnies de travailleurs étrangers. Voy a hablar otra vez. Hay también, o sea, hay trabajadores extranjeros también. Et donc, il y a des mouvements de population espagnole, des républicains qui vont venir sur toute la côte ouest. Sí. Y hay republicanos españoles que van a ir a la costa oeste, ¿no? Mm-hmm. Sí. À Nantes. A Nantes, que es donde. Saint-Nazaire. Sí. Brest, etc. Ouais. Sí. Et ça va être des compagnies, elles comprennent 250 espagnols, cada una. Cada compañía comprende 250 españoles. Mais quand on concentre pero cuando se concentra, des républicains, sí. Ça facilite aussi l'organisation pero, clandestine. Sí, pero todos estos españoles republicanos facilitan la organización clandestina. Et à partir de cette période, il y a une organisation clandestine des républicains espagnols, là aussi sous l'impulsion des communistes. Sí, que a partir de ese momento pues hay una organización clandestina de españoles, pero que lo dirigen los comunistas, ¿no? Mais dedans, il y a des socialistes. Pero también hay socialistas. Des anarchistes. Y anarquistas. Bien. Et ils décident à Paris, il y a une autre réunion pendant cette période très importante. Y en París en ese periodo también hay otra reunión muy importante. Où le colonel Dumont, qui est français, sí, un coronel Dumont. Qui est français, es francés, qui a été dans les brigades internationales, que estuvo en las brigadas internacionales, rencontre un officier supérieur de l'armée républicaine, se encuentra con un oficial superior, que se llama José Musté. Que se llama José Musté. Bueno, et de cette réunion, il décide de créer des réseaux de résistance sur toute la partie nord de l'Espagne, de la France. Y después de esa reunión deciden que habrá distintos grupos de resistencia en el norte de Francia. Mais ils décident de s'organiser en triangle. Y deciden organizarse en una forma de triángulo en Francia, en el norte. Cloisonné. Sí. Sí. Et c'est une invention des républicains espagnols pour la France. Est-ce une invention? Ils l'ont trouvé, c'est les Espagnols qui ont trouvé ce mode d'organisation. Ah, y son los, y esto es un, fueron los españoles qui han inventado esto, d'organizarse así en triángulo. Ils décident aussi, et ils sont en relation, donc cette résistance à dominante communiste est aussi en relation avec la résistance française. Y estos resistentes comunistas tienen también relación con las españoles, con las resistentes franceses. Et leur travail le plus important est un travail idéologique. Y el trabajo más importante es el trabajo ideológico. Donc en région parisienne, à Villejuif. En région parisienne. La région parisienne. À Villejuif. C'est ciudad de Paris, l'ado de Paris. Ouais. De, ils installent une imprimerie pour diffuser des tracts et des journaux clandestins. Si, en un suburbio de Paris, s'installe une imprenta para repartir un periódico subversivo. Parallèlement à cette résistance, il y a une autre résistance. Hay otra resistencia, sí. Qui est la résistance du général de Gaulle. Es la resistencia del general de Gaulle. Mais cette résistance est plus une résistance pour recueillir des informations. Pero esta resistencia sobre todo para recoger informaciones. Sur les installations militaires nazies. Sobre las instalaciones militares nazis. Et les envoyer à Londres. Pour les envoyer. O sea, lo envían a Londres, todas esas informaciones. Mais il n'y a pas de lutte de guérilla contre les nazis. Non, il n'y a pas de lutte de guérilla. Ah, pero no hay luchas directamente contra los nazis en este momento. La résistance gaulliste. La resistencia gaullista. Préfère attendre le débarquement qui viendra plus tard, le débarquement des Américains, des Anglais. Sí, están esperando el desembarco de los americanos que llegará más tarde. Dans la Bretagne, il y avait 450 Espagnols organisés, clandestins. En Bretagne, il y avait 450 Espagnols clandestinos organisés. Pour notre département de la Loire-Atlantique, sí. Il y avait 77 Espagnols clandestins organisés. Sí. Et en su région, 77 Espagnols organisés, había. Mais la police française et la police nazie récupèrent et trouvent des journaux clandestins. Pero la policía francesa y la policía nazi recuperan los periódicos clandestinos. Ils découvrent l'importance du travail fait par les Espagnols. Y descubren el trabajo tan importante que hicieron los españoles. Et ils décident à partir du mois de juin 42. Y deciden a partir de junio del 42. De frapper très fort. De golpear muy fuerte, o sea, de atacarlos. Sí. Ouais. Et à partir de juin 42, c'est le début des arrestations. Et à partir de este año de junio del 42, es cuando empiezan los arrestos. Entre juin et septembre, il y a 100 Français d'arrêtés à Nantes. Sí. Entre junio y septiembre arrestan a 100 franceses. Et 43 Espagnols. Y 43 españoles. Non. Et donc, mais ils sont loin d'arrêter. Están lejos de parar. De arrêter toute l'organisation clandestine. Ah, bueno, pero que. D'arrêter l'ensemble. Sí. Que no han logrado coger a todos los españoles en la resistencia. O sea, que solo detuvieron a 45. Je voudrais vous montrer. Ce qu'a découvert un document de la police. Y quiero enseñaros un documento que ha de la policía. Que nous avons trouvé dans les archives. Que encontraron en los archivos. Il y en a qui sont un peu loin, mais il démontre toute l'organisation. Eso muestra toda la organización. Du Parti communiste espagnol. Del Partido Comunista Español. Dans notre département. En su departamento. Et donc on voit bien les fameux triangles. Y se ve bien la forma del triángulo. Et la méthode de cloisonnement. Y el método que seguían. Qu'ils avaient dans ce travail clandestin. En ese trabajo clandestino. Mais ce document est à prendre avec précaution. Ese documento. Hay que le coger con alguna precaución. Ah, que hay que cogerlo con mucha precaución, sí. Parce que la police n'a pas toute la réalité de l'organisation. Pardon, la police? No tiene la verdad de toda la organización. Sí. Ah, que hay errores, que no tiene la verdad de que la policía misma no sabía toda la organización, no la conocía. Y donc. Ese documento no refleja toda la resistencia que existía, porque la policía felizmente no. no tenía datos suficientes. Pour, quand vous aurez vu ce document, cuando hayan visto este documento, vous observerez que Alfredo Gómez Ollero, observaréis que Alfredo Gómez Ollero, il est en dessous des responsabilités de la direction à gauche, partie gauche. Que et, está encima, perdón, el, non, en dessous, el gallego, abajo, abajo. Si nuestro compatriota está encima de la dirección, non, encima, gauche, abajo. Importante que tenía, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Et, et là, c'est une des erreurs de la police. Pardon? C'est une erreur de la police. Ah, es un error de la policía, porque él estaba en arriba dirigiendo y la policía lo puso abajo. Et donc je viens, puisque cette soirée est consacrée à Alfredo Gómez Ollero. Y como esta tarde está consagrada a Alfredo Gómez Ollero. A parler aussi du rôle qu'il a eu avec Benito Blanco de Baro. Él va a hablar del papel que tuvo él con Benito Blanco Navarro. Du rôle et de l'importance qu'il a eu dans la résistance dans notre département, mais au-delà. Sí, de la importancia que tuvo en su departamento. Il faut dire que Alfredo Gómez Ollero était un capitaine de l'armée républicaine, vous le savez. Sí, era Alfredo Gómez era capitán de la República. Et on observe, d'après tous les témoignages que j'ai pu recueillir, y después de todos los testimonios que pudo recoger, qu'il a eu effectivement un rôle important. Que tuvo un importante papel en la resistencia. D'abord, il serait intéressant de parler un peu du personnage. Por lo tanto, será muy interesante hablar del personaje. Où là aussi, les témoignages que nous avons à ce jour, por los testimonios que tienen en estos momentos, confirment que c'était un homme très calme. Pardon? Que confirme que ah, fue, si, fue sí, sí. Confirme que c'est un homme calme. Ah, que es por los testimonios que tienen, creen que era un hombre tranquilo. Réservé. Reservado. Et presque timide. Y puede decirse que tímido. C'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Era una persona que no hablaba mucho. Mais qui était très très très écouté. Très écouté. Sí, pero que lo escuchaba mucho. O sea, no hablaba mucho, pero lo que decía era importante. Il était une sorte de force tranquille. Tenía una fuerza tranquila. Et aussi une grande autorité. Y una gran autoridad. Sur l'organisation. Sobre la organización. On constate, d'après les témoignages que l'on a eus, y se ha comprobado que después de los testimonios que tuvieron, qu'effectivement il travaillait toute la semaine, sauf le dimanche. Que él trabajaba toda la semana menos el domingo. Et les dimanches en question où il était libre, y el domingo que estaba libre, il en profitait pour créer des liens à Saint-Nazaire. Sí. Pour créer des liens. Ah, sí, sí, y el domingo, pues, lo empleaba en buscar más gente. Sí, des espagnols, como los españoles. Sí, como más españoles. Dans différentes villes. En diferentes ciudades. Du département. Del departamento. C'est, o sea, enlaces en distintas ciudades. Pour renforcer l'organisation. Para reforzar. Oui, sí, l'organisation. La organización. Et c'est lui qui va à une ville situé à 60 km sí, au et nord de Nantes. Sí, y va a una ciudad a 70 kilómetros de los de ellos. Et c'est lui aussi qui désigne sí, Benito Blanco de Baro, sí, qui le désigne responsable. Y allí también en esa ciudad también él es el responsable de la résistance. C'est lui qui désigne, c'est lui qui décide. Il désigne comme responsable d'un groupe. Ah, que designan a Blanco de Baro como responsable de un grupo. Donc, il a aussi avec lui un agent de liaison, un agent qui sí, fait la liaison. Il a avec lui aussi un agent qui est pour unir une ville avec l'autre. Qui se llama Bautista López. Que se llamaba Bautista López. C'était le seul personne qui venait le voir chez lui. Era la única persona que iba a verlo a su casa. Il avait très peu de contact avec la direction et en dessous. C'est lui qui faisait la liaison. Sí, era él quien tenía la unión. Et qui donnait les ordres aussi. Y que daba las órdenes. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement et le rôle d'Alfredo Gómez Ollero. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les documents qui ont été trouvés par la police, Et on peut affirmer que Alfredo Gómez Ollero, sí, Alfredo Gómez Ollero a distribué ces documents-là. Distribuyó ese documento. Que se llama Reconquista de España. Que se llama Reconquista de España. Otro que se llama Rebal. ¿Qué se llama? Rebal. Rival. Rebal. Y otro que se llama Mundo Obrero. Y otro Mundo Obrero. Bueno. Que es del año 42. Que es del año 42. Uno, otro junio 42. Y otro también de junio 42. El junio del 42. Documents ont été trouvés dans les archives de la police. Y todos estos documentos los encontraron en los archivos de la policía. Un document comme celui-ci. Un documento como ese. Si on le trouve dans la poche d'un espagnol, en el bolsillo, ¿eh? Sí, sí, se lo encontraban en el bolsillo de un español. C'est la peine de mort. Ah, claro, era la pena de muerte entonces. Oui. Y aquí document, en España durante muchos años. C'est igual. Ce document est interdit. Était interdit par la loi nazie. Sí, y ese documento estaba prohibido por las leyes nazis. Voilà. On peut dire aussi que Benedicto Blanco de Baro a aussi distribué ces documents. Sí, que también distribuía este documento. Aparte de luchar la resistencia, pues también hacía propaganda, ¿se ve? C'est pour vous montrer, que l'engagement d'Alfredo Gómez Ollero dans la résistance, sí, aussi les risques qu'il prenait. Sí, y eso es para mostrar el gran trabajo que hizo este hombre en la resistencia y después dar a conocer sus ideas. En ce qui concerne Benito Blanco de Baro, sí, puisque c'est aussi l'hommage ce soir pour lui, sí. ¿Eh? Pardon. Bueno, sí. C'est bon. Il était aussi responsable d'un triangle. Sí, Benito Blanco Ollero era el responsable de ese triángulo. Et donc, il s'occupait de la distribution de tracts. Eso. Sí. Sí. Y se ocupaba también de distribuir todos esos documentos. Il récoltait de l'argent. Y también recogía dinero pour aider les républicains espagnols en difficulté. Y para ayudar a los republicanos españoles que tenían dificultades, también hacía colectas de dinero. Et au moment de son arrestation, y en el momento que lo arrestaron, on a découvert deux bombes. Descubrieron dos bombas. Qu'il avait caché dans un tronc d'arbre. Él había escondido un tronco de un árbol. C'est dire le rôle qu'ils avaient, très important. El rol que tenía era muy importante. Dans la résistance. En la resistencia. Je pourrais être très très long sur ces questions, mais il va falloir que je fasse plus court. Sí. Et je voudrais dire simplement que c'est juste un exemple, sí, parmi bien d'autres concernant la résistance des Espagnols. Sí, y este Benito Blanco Ollero es un ejemplo como muchos resistentes españoles. Como Ollero también. Sí. Mais la résistance se divisait en deux zones, la résistance espagnole. La resistencia española se dividía en dos zonas. La zone nord, parce que la France était coupée en deux. Porque Francia estaba cortada en dos y entonces existía la zona norte y la sur, supongo. Qui était une résistance très clandestine, mais non groupée. Una resistencia muy clandestina, pero que estaba muy agrupada, voilà, sí. Au sud, il y a eu beaucoup de républicains qui ont constitué des maquis au sud. Y en el sur, pues había muchos republicanos que constituyeron los maquis. Plus tard. Oui. Et qui ont aussi joué un rôle très important pour la libération de grandes villes. Y que también tuvieron un papel muy importante en la liberación de grandes ciudades. Comme Toulouse. Como Toulouse. Et bien d'autres. Y muchas más. Voilà. Y París. Et c'est Genève. Je voulais dire simplement que les Espagnols n'ont pas seulement participé à la libération de Paris, pas seulement. Sí, que los españoles no solo participaron en la liberación de París. Mais aussi, on oublie de dire qu'au moment du débarquement, sí, en Normandie. Sí, pero tiene que decir también que en el momento del desembarco en Normandía. Il y a eu plus de 5000 5000 Espagnols qui ont été dans la bataille. Estuvieron más de 5000 españoles republicanos en la batalla en el desembarco de Normandía. Je ne sais pas pourquoi l'Espagne n'était pas représentée Y no entiende por qué España no estaba representada. Aux commémorations. En la conmemoración. Qui ont lieu en 2004. Que hubo en el año 2004. De 2004. En France. En Francia. L'Allemagne était présente. Que Alemania estaba presente. Les États-Unis. Los Estados Unidos. L'Angleterre. Inglaterra. Mais pas l'Espagne. Pero no España, que no lo entiende. C'est une façon de ne pas reconnaître le rôle joué par ces républicains. Sí, que no reconocieron el papel tan importante que tuvieron los republicanos en Francia. Pour moi. Para él, sí, sí. Je voulais dire aussi, pour, avant de passer la parole à Jean, sur le procès de 42, il y a quelque chose qui nous touche beaucoup. Sí. Bueno, antes de pasarle la palabra al compañero, dice que hay algo que les emociona mucho, ¿no? Oui, c'est que pour le cas de Alfredo Gómez Ollero. Sí. Alfredo Gómez Ollero. On parle dans des livres en France. Sí. Les premiers livres, on parle, le nom de Gómez Ollero est cité. Sí. Hay un libro en Francia que hablan de primero. El primero. Date des années 50. Y eso es los años 50, ese libro que hablan de él. J'ai recensé pour notre département. Sí. Hein, j'ai fait un recensement. Sí. Vous comprenez? Sí. Cinq livres. Sí. Hay cinco libros sobre la resistencia. No, sobre Gómez Ollero. Ah, sobre Gómez Ollero y cinco libros. ¿Dónde se habla de Gómez Ollero? Que se habla de Gómez Ollero, sí. El último es este. Y el último es ese. Que tiene tres meses. Que hace tres meses. Donde se habla también de Gómez Ollero. Y también se habla, sí, de Gómez Ollero. Y es que bouleversant, sí, c'est qu'il y a un an, sí, sa famille ne savait rien. Y que lo que es increíble es que su familia no supiese nada hasta hace un año, oui, esta persona. Donc c'est effectivement ce décalage entre le travail qui était fait par des historiens, par nous aussi, sí, et ce qui s'est passé ici. Sí, que o sea que no entiende por el trabajo que hicieron ellos y historiadores y que aquí no se pasase y no se supiese nada. Mais les choses semblent beaucoup bouger. ¿Las cosas? Les choses évoluent. Ah, pero felizmente ahora las cosas evolucionan. Bueno, evolucionan y se ha sabido y se ha conocido y la familia pues ha tenido noticias. Maintenant, je vais passer la parole à Jean qui va plutôt aborder l'aspect du procès des 42. Sí, ahora va a hablar del proceso del año 42. Si je suis là aujourd'hui, c'est que mon père a partagé la prison avec quatre des cinq fusillés espagnols de Nantes. Sí, él quiere decir que su padre compartió la prisión con otros cuatro españoles que fusilaron. Il n'était pas dans la même cellule qu'Alfredo Gómez Ollero. Il n'était pas dans la même cellule qu'Alfredo Gómez Ollero. Ah, no estaba en la misma célula que Gómez Ollero. Sans doute parce que Gomez était un chef et que les Allemands avaient voulu le séparer des autres Espagnols moins importants pour eux. Que sin duda porque Gómez Ollero era un prisionero muy importante y entonces los alemanes quisieron separarlo de la demás gente que no era tan de la categoría de él. Donc je vous expliquerai tout à l'heure comment mon père nous a envoyé des messages qui concernent ces quatre Espagnols. Y él va a explicar ahora cómo su padre mandó unos mensajes hablando de los cuatro españoles que estaban. Mais un petit peu plus tard, je voudrais d'abord vous présenter mon père comme l'exemple d'un résistant français. Pero antes de nada, él quiere presentar a su padre como un ejemplo de la resistencia francesa. C'est un ouvrier. Era un obrero. Il quitte l'école à 13 ans pour entrer en apprentissage. Él abandona la escuela a los 13 años, ¿no? Para entrar pour apprendre un métier. Para aprender un oficio. Et à 16 ans, il est ouvrier qualifié dans une usine qui fabrique des locomotives. y a los 16 años es un obrero calificado en una fábrica que se hacían los motores, ¿no? Mm-hmm. Et ça, c'est très important parce que c'est dans cette usine qu'il va faire une des destructions qui lui sont reprochées ensuite. Et bueno, c'est dans cette usine qu'il va agir comme résistant plus tard. Ah, et esa fábrica más adelante va a ser para la resistencia. Il entre au Parti communiste en 1936 à l'occasion du Front populaire. Él entra en el Partido Comunista en el año 36 cuando Frente Popular, ¿no? Mm-hmm. Pendant la période de la guerre, il travaille dans une usine pour de l'armement pour l'armée française. Durante la guerra francesa trabaja en una fábrica que hace armamento para los franceses. Et à la fin de la guerre, il revient à Nantes et il revient dans cette usine de construction de locomotives. Y al final de la guerra vuelve otra vez a la fábrica de las locomotoras. Joël vous a dit que les milieux résistants étaient très forts dans la métallurgie. Sí, su compañero dijo que dentro de la metalúrgica había mucha gente, muchos operos. Fabricación de bateaux, fabricación de locomotives. Fabricaban barcos, locomotoras. Mon père distribuait des tracts. Il distribuait des tracts. Des papiers, des journaux, périodicos. Son père distribuait folletos, périodicos. Contre l'impérialisme, le fascisme et le nazisme. Contre l'impérialisme, le nazisme et le fascisme, non? Et un jour du mois d'août 1941, il était au travail. Estaba en el trabajo. Et un camarade vient lui dire que la police française est à la direction de l'usine et demande à le voir. Sí, que la policía francesa, un compañero le dice, un camarada, que la policía francesa estaba en la dirección de la fábrica y venía a buscarlo, ¿no? Il sort de l'usine. Él sale de la fábrica. Et il n'y revient jamais. Y no vuelve nunca más. Et à partir de là, il est dans l'illégalité. Et il entre dans la résistance plus active. Et à partir de ce moment, il entre en la illégalité et entre en la résistance plus active. Il participe à des attentats, des destructions de matériel, comme l'a dit Carlos tout à l'heure, à partir de mars 42. Bueno, él participa en la destrucción de la ciudad, ¿eh? No, destrucción de material. Ah, de destrucción de materiales, sí. Voilà. Materiales de guerra, sí. Armamento, sí. Sabotaje, oui, sabotaje. Et il est arrêté. Donc Carlos vous a dit, la période où la résistance est très forte, c'est à partir de mars 1942. Sí, y lo detuvieron en marzo del 42. Et la répression est très forte. En juillet, août et septembre 1942. Et fue una represión muy grande durante los meses de julio, agosto y septiembre del 42. Mon père est arrêté le 13 août 1942. Su padre fue detenido el 13 de agosto, no, 3, sí. De... Par la police française. Por la policía francesa. Il est torturé par la police française. Y también fue torturado por la policía francesa. Et ensuite, il va en prison d'abord. Prison gardée par les Français et ensuite prison gardée par les Allemands. Y primero está en una prisión que estaba guardada por los franceses y después por los alemanes. Et donc au milieu de septembre, quand les Espagnols sont arrêtés, on manque de place dans la prison. Y en septiembre, cuando detienen a los españoles, faltan sitios, plazas en la prisión. Et dans une cellule qui était prévue pour deux. Y en una celda que estaba prevista para dos personas, estaban cinco, ¿no? Mon père est avec un Français et quatre Espagnols, ils sont donc six dans une cellule pour deux. Y entonces su padre estaba con cuatro españoles y un francés y él seis, o sea que en una celda para dos personas estaban metidos seis. À partir du mois de décembre, ma mère s'aperçoit que mon père lui transmet des messages. Y a partir del mes de diciembre su madre se da cuenta que su padre le transmitía mensajes. Il écrit sur des feuilles de papier à cigarette. Sí, y las hacía los mensajes, ya lo veis, según una hojita de papel de fumar. Avec une mine de crayon. Sí, con una mina de lápiz. Ils n'ont pas le droit d'avoir de papier ni de crayon. Ils no tenían derecho a tener ni papel ni lápiz. Ils découvent des doublures, des chemises, et ils mettent les petits papiers à l'intérieur. Et ma mère découvre et peut lire ce que mon père a écrit. Sí, o sea que las escondía en los cuellos de las camisas, descosía, lo metía allí y después su madre se lo devolvía, lo cosía y lo descosía y encontraba allí los mensajes. Et ma mère lui répond de la même manière. Y su madre le respondía de la misma forma, le contestaba, vamos. Il n'est pas le seul à faire ça, il y a d'autres résistants emprisonnés qui l'ont fait, bien sûr. Et que non solo lo hacía su padre, sino había también otros resistentes que lo hacían. Mais apparemment, je suis le seul à avoir les documents. Pero él es el único que tiene esos documentos. Les autres ont sans doute été détruits par les familles. Los otros, pues, se ve que fueron destruidos por los familiares. Parce qu'évidemment, c'était très dangereux si la police avait trouvé ces documents à la maison. Porque era muy peligroso entonces si la policía encontraba esos documentos en la casa. Ma mère était aussi résistante. Su madre era también, pertenecía a la resistencia. Et elle voulait qu'il reste un témoignage. Y ella quería que quedase un testimonio. Et donc elle a gardé tous ces petits papiers dans une petite boîte de pastilles. Y él guardaba esos papelitos en una cajita de pastillas. Et elle les recopiait au fur et à mesure dans un petit carnet. Y ella los volvió a escribir en un pequeño carnet. Et bien sûr, c'était caché à la maison pour que si la police venait, elle ne puisse pas les trouver. Y los tenía escondido, claro, en casa para que si venía la policía que no lo encontrase. Mon père parle plusieurs fois des Espagnols. Y su padre hablaba varias veces en esas notas de los españoles. Et je voudrais vous faire quelques citations pour vous montrer comment ils pouvaient vivre ensemble en prison. Y entonces pues va a mostraros alguna cita y cómo vivían juntos en la prisión con los españoles. Les Espagnols avec qui il était parlaient sans doute très peu le français. Los españoles con los que él estaba, su padre, pues debían de hablar muy poco español. Perdón, francés. Contrairement a Alfredo Gómez Olero, qui sans doute parlait assez bien et qui était avec un français qui a survécu au procès. Sí, o sea, no hablaban español los otros, o francés los otros, pero que Alfredo Gómez sí que debía de hablar bien el francés. Roger Guédon n'a pas été condamné à mort, il a été, je fais une petite digression sur Gómez Olero, Roger Guédon n'a pas été condamné à mort, il a été déporté, il est revenu de déportation. Roger Guédon, Roger Guédon, qui était avec Gómez Olero. Un espagnol. Sí, que lo deportaron y después... Il est revenu. Y después volvió. Et je crois savoir que Roger Guédon est décédé il y a quelques mois, mais il a envoyé une lettre à la famille de Gómez Olero pour leur expliquer comment il vivait en prison avec eux et comment ils avaient des discussions politiques. Bueno, un compañero que estuvo en prisión con Gómez Olero y murió ahora en diciembre. Y entonces pues que envió una carta a ustedes para que viesen, que supiesen cómo vivió Gómez Ollero en prisión y que las discusiones políticas que tenían. Alors mon père avec les quatre espagnols n'avait apparemment pas de grandes discussions politiques, ça n'était sans doute pas possible. Sí, que su padre sin embargo con los otros españoles con los que estaba no pudo tener discusiones políticas porque claro, si no hablaban francés y el padre no hablaba español, evidentemente. Ce sont surtout des témoignages de solidarité entre les Français emprisonnés et les Espagnols emprisonnés que nous trouvons dans ces lettres. Et lo que tienen en las cartas es des témoignages de solidarité. Testimonios de solidaridad entre los españoles y su padre francés. Par exemple, Il y a beaucoup de fumée dans la piole. Il y a beaucoup de fumée dans la piole, dans la pièce. Sí, sí, que había mucho humo. Les Espagnols ne s'en privent pas. Los españoles ne s'en privent pas. Ah, que no fument beaucoup. Ah, que fumaban mucho los españoles y entonces que no se privaban de... C'est du tabac des Français, bien sûr. Que el tabaco era de los franceses. Era lo menos que podían hacer, ¿no? Dans une lettre qui est écrite, celle-là sur un papier beaucoup plus grand. Y hay una carta escrita sobre un papel más grande. C'est sans doute un papier qui a servi à envelopper un gâteau. Que puede ser que haya sido un papel para envolver un pastel. Il écrit: les Espagnols sont heureux de fumer. Que los españoles son felices de fumar, bueno, por lo menos. Et de casser la croûte, de manger. Y de comer, sí. Avec toutes les bonnes choses que tu as mis dans le colis. Ah, de todas las cosas ricas que la madre de él metía, les llevaba allí a la prisión. Il me prie de te dire merci. Il me prie de te dire merci. Ah, y le ruegan de que les dé el padre que le diese las gracias a la madre. Pour le plaisir que tu nous donnes. Por el placer que ella les daba de darles esa comida. Ce soir, nous allons manger les œufs. Y esta noche van a comer huevos. Et avec le pâté, y con el pâté, on va se faire un casse-croûte d'audience. Se van a hacer où? Un casse-croûte d'audience, c'est-à-dire que c'était pendant le procès, sí. Pendant le procès, et il prépare un bocadillo, sí. Pour l'entracte du procès le lendemain. Ah, se preparaba un bocadillo con el paté para el descanso del proceso el día siguiente. Les quatre camarades vont signer de leur nom. Y los cuatro camaradas firmaron con su nombre. C'est la dernière trace écrite que nous avons de ces camarades espagnols. Y es la última frase que tienen de los camaradas españoles. Et ils vous souhaitent d'être heureux dans le futur régime. Ils vous souhaitent d'être heureux dans le futur régime. Y que les desea que sean felices en el futuro, en el régimen futuro. Ça va. Une autre fois, il dit: je n'ai pas eu mon sucre. Otra vez dijo que no tenía su azúcar. Mais puisque tu me dis que tu l'as eu à ma place, ¿puesto qué? Tu as eu le sucre que je devais avoir, c'est toi qui l'as eu. Ah, pero qui l'a eu là? Ma mère. Ah. Il s'adresse à ma mère. Sí, sí. C'est elle qui a eu le sucre qu'il aurait dû lui avoir. Ah, que no tuvo azúcar porque su madre era la que tenía el azúcar que debía de tener él. Ça n'est pas grave, les Espagnols m'en ont donné. Pero no es grave porque los españoles le dieron azúcar. Et le sucre que tu as eu, il faut pas l'envoyer à la prison, tu le mettras dans le biberon du petit. Y el azúcar que tú tuviste a la madre le dice que no se lo mande a la prisión y que se lo dé al biberón del niño, del bebé que tenía. C'est moi. Et dans, dans la même lettre, ce qui a été très important dans nos recherches, lo que ha sido muy importante para sus búsquedas, il dit: il y a un Espagnol de Saragosse, 22 ans, que hay un Espagnol de 22 años de Zaragoza, un d'Andalousie, 23 ans, y un Andaluz de 23, et un près de la frontière du Portugal. Y otro cerca de la frontera de Portugal. Lorsque la police française a interrogé les Espagnols, cuando la policía francesa interrogó a los españoles, ils ont noté comme lieu de naissance ce qu'ils croyaient entendre. Ils ont noté comme lieu de naissance des Espagnols, sí, ce que les Espagnols disaient et que les Français entendaient. Ah, sí, que el lugar de nacimiento de todos estos españoles pues era lo que los franceses entendían, pero claro, lo que entendían los franceses. Si bien qu'il n'y a dans les rapports de police aucun lieu, à part Paderne, mais il n'est pas précisé que c'est Paderne derrière la liste, aucun lieu qui soit écrit correctement. Que no hay todos los sitios que escribieron, pues todas las ciudades o pueblos, que no hay ninguno que, sea, que haya sido escrito correctamente. Pour Rivadavia, por Rivadavia, on trouve Rondelac, sí. Bandelar, Rudela, sí, mais jamais Rivadavia. Entendisteis, no, que para Rivadavia escribieron un montón de cosas, pero nada parecido a Rivadavia. Et c'est le fait que nous sachions que c'était quelque chose près de la frontière portugaise qui nous a permis d'orienter les recherches plus précisément. Y lo que decía de que estaba cerca de la frontera portuguesa, esa nota fue lo que les ayudó para encontrar el sitio. Il dit ensuite, ils ont fait la guerre. Les Espagnols, ils ont fait la guerre. Sí, los españoles hicieron la guerra. Depuis qu'ils sont en France, ils traînent dans les camps de concentration. Los llevan a los campos de concentración los españoles. Ils ont un moral admirable. Tienen una moral admirable. Ils veulent absolument être sortis de prison pour le 1er de l'an. Qui va être sorti de prison pour? Pour le 1er janvier 1943. Ah, que quieren salir de... Pensaban salir en el año 43 de la prisión de todos. Donc le procès des 42 est un procès mis en scène, comme on vous l'a dit, pour faire peur à la population. El proceso del 42 es un proceso que lo hicieron para meter miedo a la población. Et il est très important pour les nazis qu'il y ait des Espagnols. Es muy importante para los nazis que hubiese españoles. De même qu'ils ont retenu aussi deux personnes un peu drôles, un peu voleurs. Que metieron también a dos personas que eran un poco ladrones. Pour montrer que c'est un procès de bandits. Ah, para mostrar así que era un proceso de bandidos. Pas des patriotes. Y no eran patriotas. Mais des bandits de l'Internationale Rouge. Bandidos de la Internacional Roja. O rusa, ¿no? Roja. Il y a eu avant un nombre assez important de procès du même genre. Hubo antes procesos, pero no tan importantes. À Paris, à Rennes. Sí, en París y en Rennes. Dans tous les procès qui ont précédé, la liste des fusillés est annoncée dans les journaux. Y todos esos procesos, la lista de los fusilados, los escribían en los periódicos. Ce procès se termine le 28 janvier 1943. Et este proceso se termina el 28 de enero de 1943. Dès le lendemain, 9 Français sont fusillés. Y al día siguiente fueron fusilados 9 franceses. Les autres ont jusqu'au 2 février pour demander leur grâce. Y los otros pidieron su gracia, o sea, que los perdonasen, ¿no? Jusqu'au 2 février. Hasta el 2 de febrero. Cette date du 2 février est très importante parce que le 2 février, c'est la chute de Stalingrad. Y esa fecha es muy importante porque fue la caída de Stalingrado. Et à partir, mon père en parle de la chute de Stalingrad. Il a su, en prison, que les Allemands avaient fini de gagner et qu'ils allaient commencer à perdre. Bueno, y su padre, estando en prisión, supo que había caído Stalingrado y que los alemanes empezaban a perder batallas. À partir de là, il était presque évident que les Allemands allaient vouloir à tout prix se débarrasser de ces résistants dangereux. Sí. Y a partir de este momento estaba claro que los alemanes querían, o sea, que desapareciesen todos estos resistentes peligrosos. Et donc, 20 Français et 5 Espagnols sont fusillés le 13 février 1943. Mais leurs noms ne sont jamais mis dans les journaux. Pero eso no lo pusieron nunca en los periódicos. Et après, il n'y a plus eu aucun procès public. Y a partir de este momento ya no hubo ningún proceso, los procesos que hicieron nunca los manifestaron públicamente. Par exemple, il y a eu un procès important au mois d'août. Así, por ejemplo, hubo un proceso importante en el mes de agosto. Il y avait 13 accusés français. 13. Hubo 13 acusados franceses. Ils avaient un avocat soldat allemand. Y solamente había para eso un abogado que era alemán. Et 12 ont été fusillés. ¿Y combien? 12. Y 12 fueron fusilados. Mais aucune publicité. Pero no dieron ninguna publicidad a esto. Parce que les Allemands avaient remarqué que les fusillades ne faisaient pas peur à la population, mais au contraire faisaient grandir, et puis les succès aussi des Russes et les divers débarquements faisaient qu'il y avait de plus en plus de résistants. Porque los alemanes se dieron cuenta que si hacían publicidad de esto, en vez de darle miedo a la población, hacía un efecto contrario. O sea, que aparecían más, se multiplicaban la gente de la resistencia. J'arrête là pour vous laisser le temps de nous poser des questions et je vous remercie de votre attention. Bueno, te da las gracias. Queremos agradecer los esfuerzos de traducción, que no es fácil. Y quisiera hacer así algunas notas a pie de página que les exaltaron y que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, Alfredo Gómez Ollero, que nace en el año 5, aprende a leer con 20 años. Gracias al esfuerzo de un familiar vecino de un pueblo de lado, que era cuñado, que le enseña a leer. Una de las cosas que siempre planteamos alrededor de esta cuestión era dónde empezara el compromiso político de Gómez Ollero, si empezara en la guerra, si empezara antes. Parece ser llamase Victorino, si no me lembro mal, o cuñado, ¿cómo se llama? Ventura. Y Ventura, que fue lo que enseñó a leer, era una persona que sabemos por otro sitio que es muy buena persona y también militante del Partido Comunista que mataron en la guerra. Os Ollero eran cordeiros, hacían cordas y trabajaban, marchaban a Andalucía a trabajar haciendo cordas. Xa seu pai marchaba tamén ese mismo oficio y después os seus fillos seguiron un poco con esa tradición. Cuando estalló a guerra, eran 4 irmãos, 2 quedaron de cada lado. 5, do lado republicano quedaron 2 y 3 quedaron, una filla quedó aquí, una irmã. Otro irmão que se llamaba Severino Gómez Ollero morre no frente de Toledo, cerca de Toledo, con él, estaba en la misma unidad. Y con él estaba un vecino también, de allí cerca de Paderne, que estaba en el 5º regimiento, pero estaba en una unidad que se llamaba de operaciones especiales, que eran una especie de fuerzas guerrilleras que se dedicaban a volar con explosivos a las defensas enemigas. Esta persona confesa maravillado cómo Gómez Ollero en pocos días aprende a manejar explosivos que él les llevara meses a aprender a manejar. O sea, la capacidad de aprendizaje, la inteligencia que tiene este hombre es excepcional, según comunican los compañeros que están allí. Y tenía que ser excepcional porque el 5º Regimiento, una de las cosas que hizo fue montar una escuela de cuadros y no era de mandos del ejército. Los primeros mandos del ejército eran militares profesionales y no eran muy dados a poner al frente de las tropas a gente no formada. Y Gómez Ollero aparece como sargento y luego como capitán. Quiere decir que pasó por la escuela, por esa escuela de cuadros militar. Y por lo tanto tengo un cargo de responsabilidad alta, sea dentro del ejército republicano. Se integra en el batallón de milicias populares galegos, un batallón que estuvo formado por más de 1.200 galegos que estaban trabajando en Madrid o alrededores, o gente que fuera a sacar a Castilla, o gente como caso de Ollero que estaba trabajando en Andalucía. De estos sobreviven 200 después de la guerra. 2.200 que eran, no llegan a 200 los que sobreviven. y este batallón acaba integrado en la 11ª División del Ister, que a última división que se retira, de que cubre a retirada dos civiles no frente de Cataluña. Son los últimos en salir del territorio republicano. Yo tengo interés en saber, porque hay una foto tremenda de un fotógrafo muy conocido, que es Frank Capra, que pone refugiados españoles trasladados al campo de Argelé. Y es justo en el momento de paso de frontera. Esa foto es terrible porque no da en ningún momento a imagen de un ejército derrotado. Por la dignidad de las personas que van en ese desfile. Me imagino que llevarían muchos días sin dormir, cansancio acumulado, atención acumulada, y sin embargo en ningún momento aparece en la foto una imagen de abatidos, de derrotados, en ningún momento. En total, los campos de concentración franceses a cabo de la guerra xúntanse 500.000 españoles, que supone un problema terrible para el gobierno francés, porque no contaban con esa avalancha de personas. Son medio millón de personas las que hay que colocar. Y aparecen los campos estos, Argelé, Barcaré, hay toda una serie de campos no Pirineo que recoge esta gente. Bueno, o que parece increíble, y yo o año que ven espero poder traer aquí, que los amigos de la República puedan traer aquí, a unas personas de la Universidad de Valencia que se dedicaron a estudiar una cosa tan curiosa, que eran como las escuelas, los campos de refugiados. Cuando un mira eso, queda absolutamente maravillado. Una de las cosas que primero organizaron 15 días después de estar en los campos era escuela para los nenos que estaban en los campos. No había materiales, fabricábamos materiales. Llevan un libro de registro detallado de los materiales escolares que van consiguiendo. Fulanito de tal ferroviario de no sé dónde manda 3 lápices. Fulanito de tal que está trabajando en tal fábrica manda 6 folios de papel. Esa es la relación. Y los materiales que consiguen elaborar para enseñanza de los nenos es una maravilla. Y esperemos que el año que ven puedan estar aquí para que veáis o que era el trabajo de organización que hacía esta gente, ¿no? Bueno, poco tiempo después de esto empezó a haber unas presiones del gobierno francés grandísimas sobre los refugiados españoles en un doble sentido. Primero, para que se alistaran en la legión. Muchos alistaron en la legión francesa y acabaron combatiendo contra los nazis en las tierras de África. Otros para que se alistaran los batallones de trabajadores. Estos batallones de trabajadores es muy curioso porque está bastante documentada ya. En concreto de Gómez Ollero, fue destinado a base de submarinos que se estaba construyendo en Nantes. O trabajo que hicieron allí fue increíble, porque organizaron la resistencia dentro de la base. Los 3 días de llegar tenían totalmente organizada historia. Robaban explosivos, pasaban explosivos a resistencia fuera, fugaban gente del campo, pasaban mensajes. Es decir, una cosa que parece totalmente increíble. Increíble que pudieran hacer todas esas cosas. Consiguen sacar gente del campo para colocar en resistencia. Y otra nota pie de página, es decir, entre los galegos que trabajan en resistencia existe o pai de una persona que no está aquí hoy, que conocido por los alemanes como León Carrero Mestre, que fue salvó a vida gracias a eso, porque esa era una documentación falsa. Él en realidad era otra persona de Grove, que se llamaba Ramón Garrido. Y Ramón Garrido es también una historia singular, increíble. Se pasa 2 veces de frente aquí, de un lado para otro en la República, o pillan, se vuelve a pasar, llega a Francia, organiza en París la resistencia, pone en contacto con los galegos que había en la zona. Toda esta gente se conoce evidentemente de la guerra española. Y conocen también a gente que estuvo en el batallón de brigadas internacionales Telman, que combatió con ellos en el frente del Ebro, integrados en la misma unidad. Yo sé que se emociona muchísimo cuando habla de su pai o compañero, y no es para menos, porque es una historia tremenda. Decir que na zona do Loira, tamén para que entendades un pouquinho máis, había dúas fornadas de refugiados. Había unha primeira oleada de refugiados económicos que se chamaban, que foi anterior á Guerra Civil. Foi nos últimos anos da dictadura de Primo de Rivera, houve unha gran emigración hacia esa zona a traballar as fábricas. E houve unha segunda oleada que foron os refugiados da Guerra Civil. Aproximadamente calculan que habría sobre uns 1.400 españoles aproximadamente na zona esa. E entón era unha zona donde, digamos, os republicanos españoles cando cheguen encontran unha base donde poder establecer relacións, poder establecer intercambios e eso. A organización que montan os españoles a través do Partido Comunista, ainda que xa digo que non só hai comunistas na organización, hai moita xente, nesa organización é paralela á organización dos franceses. E eso en parte é lógico, porque os españoles son os únicos que teñen formación e experiencia militar. Non hai outras personas con ese tipo de experiencia. A pé desto, decir, así, indo paréntesis tamén para aclarar unha cousa, un batallón de traballadores, no cual había tamén bastantes galegos, que procedían de outra vía distinta, que era a famosa columna de Urruti, que destinaron a reforzar a línea Maginot, aquela francesa que pensaba que iba a parar os alemáns, acaban cubrindo a retirada das forzas inglesas hasta Dunkerque. E son os últimos españoles que embarcan, non no desembarco, porque antes do desembarco de Dunkerque houve un embarco en sentido contrario, que cubren a retirada, consiguen embarcarse hacia Inglaterra e aos dous meses o goberno inglés os devolve por indeseables a outra vez a Francia e son presos polos alemáns. É dicir, isto vai vexades que o comportamento moitas veces de estes países non foi precisamente moi exemplar. É dicir, esta cuestión hai que tela tamén presente, non? E, bueno, pois, a organización da resistencia foi da resistencia dos grupos españoles. Gómez Ollero aparece que descontaba aquí máis abaixo da responsabilidade que tiña, pero eso era por unha estrategia que utilizaban. Si vistes o papel, que por favor devolvede xa despois porque senón nos mata, si vedes esa triangulación, eles tiñan un sistema que era moi curioso, porque os propios dirigentes estaban integrados en triángulos de base. É dicir, a persona que era responsable máximo de unha organización aparecía na última célula que aparece aí de tres personas como un integrante máis da célula. Co cual era moi difícil para a policía poder establecer realmente unha relación xerárquica. Eles podían establecer xente que pertenecía a cada grupo, pero era moi difícil que pudieran establecer xerárquica. E xa para acabar, solamente unha cousa que él calou porque penso que se lle esqueceu. Él ten un documento valiosísimo, que é un documento da Embaixada Española do ano 42, donde se dirixe a Gestapo para dar información da xente que ten detida. Quere dicir, hai unha carta da Gestapo á Embaixada Española, a Embaixada Española remite isto ao Ministerio do Interior Español de Franco, a Policía Española volve a carta á Embaixada, comunica ya SS a afiliación de todas as persoas que están aí. Pero non só a afiliación veraz da súa militancia política, sino que incluso os acusa en un momento determinado de delincuentes comuns. É dicir, eso era para axudar. E establece claramente cual era a relación que había entre a policía española e a policía alemana e a policía francesa colaboradora na persecución dos republicanos españoles en Francia. E iso penso que a él se lle olvidou, pero para nós iso é moi importante, porque aclara moitísimas cousas. É dicir, o réxime franquista non solamente perseguiu os republicanos aquí, perseguiu e machacou as persoas que se quedaron aquí que eran opostas, sino que os perseguiu fora, sempre, en todos os países e en todos os lugares onde pudo facelo. Por eso, o valor dos resistentes era protexerse dos alemáns, protexerse da policía francesa e protexerse da policía española que operaba tamén en territorio francés e estaba infiltrada en moitos dos grupos de españoles que estaban traballando ali. Perdona de esto, pero penso que axuda a entender un poquinho mellor todo. Perdón. Les documents dont il vient de parler sur la police espagnole, protección. Sí, sí. Ah, que va a decir justo una pequeña información sobre los documentos que acaba de hablar el compañero. C'est José, le petit-fils, nieto de Gómez Ollero, qui nous a fait parvenir. Ah, que es el nieto de Gómez Ollero, José, quien se los dio. Oui, parce qu'il a fait aussi des recherches dans les archives militaires espagnoles. Porque él también hizo, buscó en los archivos militares españoles. Et c'est un document, David a raison, c'est un document très très important, même pour nous. Y que es un documento importantísimo incluso para ellos, para los Quand je l'ai montré à Fabien Garrido, le fils de Ramón Garrido, sí. Quand je lui ai montré... Sí, cuando él va a enseñárselo a Fabián Garrido. Heureusement qu'il était assis. Sí. Heureusement qu'il était assis parce qu'il ne revenait pas de ce document. C'est la première fois que nous avions ce type de document en France. Que es la primera vez que tienen este documento en Francia. Oui. Sí. D'où l'intérêt de chercher encore dans les archives, y compris en Espagne. Y que entonces eso tiene interés para seguir buscando los archivos que hay en España, ¿no? Parce que ça donne un éclairage nouveau. Ça donne un éclairage nouveau. Sí, porque esto es una iluminación nueva que da, o sea, sur un aspect qu'aucun historien actuellement n'a cherché ou osé ou a été cherché. C'est un aspect qui était complètement sous-estimé. Porque nadie, ningún historiador ha buscado en los archivos españoles, que el primero fuiste tú. Donc José, hein, t'as encore du travail, hein. Tiene trabajo, otro. Dice que tiene que seguir trabajando. C'est un document parce que il n'a jamais été mis en évidence. Et nous savons qu'il y a beaucoup de livres sur la guerre d'Espagne, sí, et sur la résistance, beaucoup de livres. Sí. Que dice que está seguro que hay muchos documentos sobre la guerra de España y la resistencia, ¿no? Mais cet aspect des choses a complètement été occulté jusqu'à ce jour. Pero todas estas cosas fueron ocultadas hasta ahora. Sur la relation entre police française, nazi et police franquiste espagnole. Il dit que ha sido ocultado la relación entre la policía francesa nazis y la policía española. Bueno, yo quería pedir perdón por mi improvisada aquí interpretación. Pero tengo que decir, por favor, que esta tribuna impone, y entonces pues yo me estoy acordando de los momentos tan felices y tan dichosos que vivimos aquí en la transición, con una cantidad de conferenciantes que vinieron a hablarnos de la libertad, de la democracia, que estábamos todos ansiosos por oír esas palabras, y entonces en recuerdo de eso pienso que todos debemos de luchar para que este Ateneo siga funcionando y que siga estando aquí. Si queréis formular alguna pregunta, podéis formular preguntas, no sé qué hora es, porque aquí pechan as 10 da noite y pues entonces no hay preguntas, siento bueno. Solamente deciros que tenemos una exposición pendiente con materiales sobre Gómez Ollero, ahora que apareceu Lobarro, y a exposición tenemos cada vez más documentos y más interesantes. Una de las cosas que vamos a exponer, que corrobora o que se acaba de decir en otro sentido, por otra vía, ellos conseguieron las fotos a Gestapo de todos los fusilados, en concreto de los 5 españoles fusilados. Ven, vos y vos acordades, fai un par de años conseguíramos unas fotos en la Torre do Tombo en Lisboa sobre las personas incausadas por lo tema do Cambedo, ¿verdad? Y tenemos lógicamente recogidas fotos de la policía española. Bueno, pues vamos a hacer o xogo de poñer as 3 fotografías seguidas, porque veredes que son exactamente iguales. A ficha da policía Gestapo é igual que a ficha da policía francesa, igual que a ficha da policía española e que a ficha da policía portuguesa. As fotos son exactamente iguales. Quere decir, utilizaron o mismo material fotográfico, teñen os mismos perfiles, as fichas, incluso non se molestan en cambiar a tipografía da ficha, é exactamente a mesma tipografía en todas as policías, o cual quere decir que evidentemente a influencia do réxime nazi nas policías destes países foi máis que unha casualidade.